Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 441, grabado el lunes 21 de octubre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y de películas de ciencia ficción. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes con esta voz súper varonil. No, esa es la de la masita. La mía es un filtro. Ronca. Encontraste el botón de varonil ahí en el mixer. En el mixer le decía varonil. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Nunca lo había apretado porque según era así como la voz de Siri, ¿verdad? Hombre, mujer. Sí. No, pero la palanca tiene una forma extraña, ¿no? ¿Quién dijo que era palanca? Disculpe. Agárrese con la boca. Pero al revés. Señoras y señores, estamos súper contentos de que aquí está la masita de Behavior con nosotros. Ella se está preparando en este momento para hacer su paso, famoso paso, en el cual ella se va así de forma muy seductora a tocarle a todos los productores ejecutivos el... Pero parece un moonwalk, pero así más sexy. Sí, es un moonwalk sexy. No, lo que pasa es que está limpiando el pie porque se paró en el pupú del chico que estaba allá. En la baba que estoy... Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio dándole las gracias a nuestros productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y también nuestro gran amigo Miguel Díaz. Volvió este. Y fíjate que debo mencionar. Sellito para comenzar otra vez la cuenta. Fíjate que debo comentar que la semana pasada, después de haber grabado el show, esa misma noche cayó la donación. Ah. O sea que le vamos a regresar la tarjeta y le vamos a poner otro. Por algún motivo se habrá atrasado o PayPal habrá. Pues se no le habrá sé. Trabado el sistema. Ni idea, pero esa misma noche cayó la donación. Sí, pero entonces no le cobremos el gratis, va. No. Que el fin había visto el estado de cuenta y... Lo descubrió la mamá. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso y Miguel Díaz Hidalgo por ser el equipo de productores ejecutivos que por más tiempo ha estado ayudando al show. Si usted quiere ser parte de ese equipo selecto de productores ejecutivos, visita comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea mayor de $1, y será nombrado. Cada vez la va subiendo. Según yo, del equipo siempre y cuando sea mayor de 18 años, iba a decir. No, nos importa. Entre más jóvenes, mejor. Sí, más. Menos, $1 menos que van a gastar. Pídale permiso a su mamá antes de mandar. Es $1 menos que van a gastar en posibles drogas. Exactamente. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio muy, pero muy especial con unas cuantas. Noticias. Adelante. Dale, la de Comic Solo y está bueno. Está interesante. Ah, yo solo lo mandé, yo no pues lo leí. Pues sí. Es la primera vez que se le sale el piti. Julio, aquí no decimos esas palabras. No, aquí somos... Palabrotas, a veces. Somos un... Vamos a tener que ponerle el explicit tag a este episodio. ¿Y cuál es la que mandó yo? No sé. Que mandé una onda de estadísticas de Comixology. Bueno, no estadísticas. Extadísticas. Éxtasis. Que los sacaron eran fans de los gráficos y de las encuestas, entonces estaba en éxtasis. No, entonces solo decía más o menos cuánto gasta la Mara en promedio en cómics. Uh-huh. Que el promedio era $400 al año, ¿no? No, 100 al año. 100 al año, ok. A ver, espérate. Para 100 al año, son como $4 por cómic. Para la New York Comic Con, y si pasaron esa encuesta, o dieron ahí, anunciaron los resultados. Creo que ahí pasaron la encuesta. Acerca de las costumbres de lectura de cómics digitales. Entonces, sí. Eso es solo digitales. Sí. Entonces decía, la primera pregunta, ¿a dónde lee cómics? En el canal. En el inodoro. Admitieron, el 55%, 5 más que la mitad admitieron que en el trono blanco, en el chele. Ah, de veras, esa era la pregunta, pero yo pensé que decía en iPhone, en iPad o en no, Samsung. No, realmente fue doble. La pregunta era esa, ¿con qué? En las dos partes. Y el 80% en una tableta, 44% en computadora y el 36% en un teléfono. O sea, cuesta llevarla. Cuesta llevar la PC al baño también. Sí, pero es que como comisario yo lo pude ver así con el guided view. Después dijeron que 2/3 leen de noche. Ya cuando el en vez de significant ser el otro significante, está dormido. ¿Cuánto gastan? Entonces dijeron, $100 es el promedio al año. Pero el 25% esconde arriba de $400. O sea, ya es. Y esconde el hecho de que gasta tanto de su significant other. Pero, que gastó $63,000. ¿What? Ese no tiene casa o tiene embargo. Mira, el $400, ¿verdad? Esos son $4 más o menos por cómic. O sea, que son 100 cómics. Bueno, pero son ese digitales, tiene que ese ser chavo, un poquito más barato. Pues desde bicho le pasó lo del anuncio de la enciclopedia. Ese, 130. No. Ese chero de 60 no sé cuántos mil dólares, tenemos que hacerlo fan de nuestro show. Sí. Ese de donar racio. Sí. Pero sí, el promedio de $100 significa que unos 2 cómics al mes. Dos o tres. Digamos. Sí, es que por... Sí, más o menos, no. Preguntaban que si la masita venía disfrazada de astronauta el día de hoy, no, es solo el casquito. Sí, pero el casquito de todos nosotros venía de fuera. Pues sí. ¿Qué más decía ahí? A ver, le preguntaban. ¿Y usted le cuenta a su compareja cuánto gasta en cómics? El 4 de 10 dijeron no. Les tengo miedo. Y uno dijo, me va a matar. Me va a matar si se entera cuánto gasto. El de $63,000, que no lo dudo. Sí. Aunque se puede esconder un gasto de $63,000. Puta. No creo que le sea problema. En la cuenta de gasto. No, ese chero de 60. No es por nada, pero $63,000 en cómics. I'm betting he's single. No han visto ese anuncio. No sé quién es el que lo puso. Un anuncio de la enciclopedia. O es chera, ¿no? De la enciclopedia XB. Ajá. Y que solo se ve que le llevan así las estadísticas a alguien. ¡Ah! Estamos de regreso, vea puta, y ves la Mar imprimiendo impresa, ve, imprimiendo enciclopedia, y que, yo les dije que iba a regresar con la enciclopedia impresa. Y cambia el cuadrito y se ve un bichito en, un bebecito en un iPad. Bye. Oh, shit. Alright. Noticias no relacionadas a cómics todavía, o siguen. No, a ver, mira. Hay bien poco. Todo se anunció comics. La semana pasada en el New York Comic Con. Yeah. Pero así, rascando el fondo de la olla, encontré que IDW anunció una miniserie de Star Trek basada en Khan, personaje. Uh-huh. Dando seguimiento a la historia de la película. ¿Qué pasa después? ¿Y van a dedicarle páginas también? Sí, después. Quedó congelado. Bueno, quedó vivo. Sí, quedó vivo y congelado. O sea, y también le van a dedicar páginas al origen del personaje. Ay, ahí está. Antes de todo lo que había pasado, inclusive cuando salía Ricardo Montalbán. Montalbán. Sí. All right. ¿Qué más? Fíjate que quería saber qué era Ghostopia del escritor de Detective Comics. Va a ser un nuevo evento de semanal Snyder. Este es John Layman. Que por cierto se está saliendo de Detective Comics, pero antes de irse. ¿Sacó el dedo? Es el nuevo proyecto de despedida. Y va a ser una serie semanal. Pero no me enteré de qué se trata. Así que, right. Para variar, bien vestido. Va a estar bien, bien triste. Y no, este iba a ser trivia, pero no va a haber trivia. Pero fíjate que no más. Tico, ¿tenías alguna noticia? No más noticias. Bueno, yo tenía un... Bueno, no, es noticia más... Y lo que estamos hablando de las iPads. Sí, del evento. Sí, ajá. Que mañana es el evento. Mañana es otra vez. A las 11 de la mañana. Geek de El Salvador. Christmas. ¿Verdad? Porque estamos esperando. No, este es Reyes Magos. O sea, ya fue Geek Christmas. Ya fue Geek Christmas. Este viene el Reyes Magos. Entonces, sí, este es Geek Reyes Magos. Geek Thanksgiving. Vamos al revés. Es un anuncio de Apple. Mira, espérate. Antes de que comencemos con lo nuevo. Son anuncios. Espérate, que mañana son anuncios de Microsoft, Nokia, hijo de puta, Apple. Y no me acuerdo qué otras personas. Pero todo el mundo está diciendo que. Pero los de Nokia y todo eso son porque es el de Apple o todos. No. Es que aparentemente como que todo está así. Y además, parte de las noticias es que todas estas otras empresas están despidiendo a su jefe de marketing por haber puesto el evento en el día de Apple, porque nadie se va a acordar de nada menos las cosas de Apple. Sí, pero, bueno, igual nunca se acuerdan de ni mierda de nosotros. Pero mira, ¿qué hay de cierto de que como que el iPhone 5C como que hasta lo están dejando de producir? Que están... Le han bajado a la mitad, según tengo entendido, las órdenes de producción. Todos quieren el bling, así como... Sin embargo, los números, cuando ven los números, dicen, oíte esto, que yuca es un fracaso para Apple, es el los números del iPhone 5C, pero si agarras los números del iPhone 5C y lo comparas con cualquier otro teléfono, si los pega una pijada a cualquier otro teléfono en el mercado. Pero para Apple, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué es fracaso? ¿Porque no es lo que ellos esperaban? ¿O qué? Porque se vende más el iPhone 5S. Expectativas. Cual todo el mundo dice... ojalá hubiera más fracasos así, ¿verdad? Reality check. El más caro se vendió más. Yo no veo el fracaso. Pero... Está subsidiando al otro, pero bueno. Pero sí, todo el mundo dice, no, lo que pasa con el iPhone 5C... Gold is best, gold. Es que en realidad, gold is best. Lo que pasa con el... Y el gold es el que más se vende, por cierto. Es que bling. Es que ya me lo imagino con colgado de una cadena al pecho el teléfono. Lo que están diciendo del iPhone 5C es que... Todo lleno de ensortijado. Todo el mundo coincide que debía de haber... Tenía que valer menos. Que en realidad no era para hacerlo solo $100 más barato que el otro, sino que tal vez $150 más barato. Bueno, ok. Pasemos. La cosa es que ahorita viene el anuncio del mañana, que nadie sabe en realidad qué es lo que van a anunciar, pero hay desde cosas bien sensatas como decir que viene un nuevo iPad, que es más, ya hasta se han visto ya... ¿Las carcasas de atrás? Las carcasas de aluminio. Mira, para mí eso yo le doy un 99.99999% de probabilidad de que tiene que haber un nuevo iPad. Ya. Yeah. Pero... O sea, de que va a haber un nuevo iPad, eso tal vez 100%. Lo que no sabemos es que yo creo que sí tienen ya que cambiar el diseño al iPad. ¿Será el procesador nuevo? Sí, sí. Del iPhone 5S y tendrá el fingerprint. Sí, ni lo dudo. Ni lo dudo. Ahora, espero que le cambien diseño, porque desde el iPad 2 que mantienen el mismo diseño. A mí me da... Yo siento que va a ser el diseño del iPad Mini. Eso es lo que va a ser. Pero ya en tamaño grande. Y según estaban diciendo, si le quitan el bezel... De los lados, así como el iPad Mini. Como el iPad Mini, ya casi se acerca bastante a las dimensiones del iPad Mini. Uh-huh. Entonces va a estar interesante, va a estar bonito. ¿Quién quita que lo haga más? Ojalá que lo haga más liviano, porque eso sí. Y eso es lo que estaban diciendo también, que aunque no era apreciable realmente, pero que el iPad 3 y 4 eran más gorditas que el iPad 2. Sí. Entonces, pero que ahora con las nuevas tecnologías que tienen, que ya no necesitan... Que ya lo pueden hacer más pequeño y darle la luz que necesita el Retina Display. Sí. Que ya pueden cambiar el diseño otra vez. Pues, o sea, ojalá. Yo sé que no lo van a poder hacer liviano, en realidad, te soy sincero. A mí no me molesta el peso del iPad 4. Sí, a mí desde el iPad 1. Desde el iPad 1 era como que, qué pesa. El iPad 2 fue como que, lo hicieron más liviano. Siempre pesa, pero ya es más liviano. El iPad 3, puya, ya otra vez más pesado. Y el iPad 4 nunca lo compré, siempre sigo con él. Pero para mí el iPad Mini fue la gloria. Sí, pero liviano, para mí... Con una mano lo puedes tener. La misma battery life. No tiene display. Para mí eso es lo más. Eso era lo único. Y eso es lo que estoy esperando ahorita. Pero dicen que si bueno, vamos a ver mañana, ¿verdad? Dicen que posiblemente haya un iPad Mini con Retina Display. Ojalá que eso no lo haga más pesado ni más grueso. Porque entonces yo eso sí lo siento que es algo que tarde o temprano... O sea, que lo tienen que hacer. Sí. No sé cuándo, si va a ser en esta presentación o después, pero eso que va a salir algún día va a salir. Yo lo que estoy esperando realmente es la MacBook Air. Con Retina. Es. Esa sí, yo la veo menos probable. Sí, yo también, pero eso es lo que estoy esperando. Lo que sí veo mañana posible es que lancen ya ¿El Mac Pro? Sí, el Maverick. El, no, el Mac Pro, el pues sí, ajá, y el OS Maverick. Con el OS 10 Maverick. Uh-huh. Y una posible mejora de las, Mac Minis. ¿Verdad? Ya con el nuevo procesador de Intel, el Haswell. Uh-huh. Y otra cosa que estaban uh-huh. hablando que es bien poco probable, pero que hay bastantes rumores, uh-huh. De un levantón al Apple TV. Yo no lo veo, pero... Habría que ver. Dicen que posiblemente haya un software update que vayan a mencionar con algunos otros partners que ya tienen algo firmado. A saber. Lo que debería de hacer... De ahí habían los rumores más descabellados como el Watch. Sí, no creo. Y que posiblemente puede sacar la pantalla, el televisor, ¿verdad? Y toda la cosa, pero yo lo veo bien poco probable. Sí. Es que fíjate que estaban hablando ahí de que ya deberían de sacar un 4K. Display. Mira, sí, tal vez lo saquen, pero que sea compañera de la Mac Pro. Es que eso es lo que te digo, porque ¿de qué te sirve tener una Mac Pro con Retina Display si le vas a conectar un monitor? Uh-huh. O sea, es si la vas a tener es porque vas a trabajar en la pantalla. No, pero no hablo de las MacBook Pro, hablo de la Mac. Ah, de la Mac Pro. Pro. Ok, perdón. Ah, no, yo te vi, pero igual, con la MacBook Pro. Sí. Retina Display, ¿de qué putas te sirve si la vas a conectar a un monitor? Sí. Y aún así, yo no sé qué resolución tienen los monitores Mac, pero pues tienen una resolución paloma. Los grandotes, los ajá. Cinema Displays. Ajá. Pues son Cinema, son 1080p, creo. Puta, pero que se ve la diferencia con otro. Que no sé, pues no sé cuál. Incluso si ves a la iMac, ajá. Si la pones, yo creo que sí hay monitores que tienen mejor resolución que ese. Uh-huh. Pero si vos vas a los lugares donde la venden, PriceSmart, por ejemplo, uh-huh. tienen el iMac y tienen otros divinos monitores a la par, y vos los ves y, puta, se ve mejor el iMac. Pero es que también no sé por qué. No, pero es fácil. Los Macs, desde no sé qué hasta la fecha, todos los monitores que vos compras vienen calibrados. O sea, ellos calibran el color en la fábrica. Mm. Entonces, los colores se ven súper nítidos. Y eso hace una gran diferencia. Okay. Bueno. Así que, pero bueno, entonces, ahí vamos a ver qué Geek Christmas que mañana. Saca, que vamos saca a ver mañana. Qué nos trae Santa Tim. Un iPad, este es el ciclo del iPad. Pues, que sí. Viene un nuevo iPad. Indudable. Estaban uh-huh. también diciendo que posiblemente renueven el... No renueven, pero hagan una versión nueva del iPod Touch ya en base al... Aunque no debería... No ha cambiado en realidad. Nada. Pero puede ser. Pero por lo menos ya con el procesador nuevo. Ver, ojalá que algún día... Y te digo que yo me cambio. Ajá. Si ponen un servicio tipo Netflix para todo el material que tiene la tienda de... Hijo de puya. Eso sí, mira. Ajá. Uh-huh. Eso sería digo, pa, el Netflix, killer. Netflix tiene, te cuesta $8. Sí. ¿Qué esta mierda te cueste? 20. 20 al mes, lo que te cuesta el cable. Porque estos cabrones tienen el episodio de la semana en la semana. El día. Ajá. Entonces. O sea, ahí sí le decimos adiós al señor Torres. Es que fíjate, por eso yo me salió porque viste que cerraron. Sí. Un sitio ahí que ponía unos como archivos como sí, para bajar. Era cosas, ISO, no sé qué. Ajá. Entonces, sí, esa. Vamos a decir la casita del señor Torres. Ajá. Una sucursal. Una sucursal de verano. Entonces, imagínate que cerraran todos esos. Sí. Yo ya no me veo esperando a que den un programa de televisión. No sé. ¿Y entonces qué te queda? iTunes. El único que los tiene el día es iTunes. Sí, pero bueno, acordate que Amazon, lo que tienen son contratos en ya firmados con todos estos distribuidores de venderlo a granel, de, ¿sí? De cómo se llama, de los videos, por decirle algo. Y esos contratos son para alquilar las películas, a venderlas, no para streaming. No para streaming. Entonces sí, realmente ajá. A ellos les toca renegociar todo. Aunque te soy sincero, pero el modelo que actualmente existe en el Apple TV, todo es streaming. Sí, ahorita sí. Porque el Apple TV actual ya no tiene storage. Entonces, uh-huh. Si vos compras un episodio, lo compraste, está... En la nube. Vive uh-huh. en el server de Y de cada iTunes, vez que lo ves, lo streameas. Pero cada vez que lo ves, lo streameas, exactamente. Y, sí, igual pero, cuando alquilas. Entonces... Pero pagas por video. Igual Netflix. Sí, pero Netflix no. No, Netflix no, paga una mensualidad. Ah, ya, es todo lo que querés. All you can eat por una cuota. Sí, es. O sea, un buffet de un menú bien. Sí, entonces te digo, yo no sé qué tan fácil sea esa negociación, cuando pero... cuando tú ofreces un buffet, no puedes ofrecer el episodio de ayer, semanalmente. Ajá, vas a estar ofreciendo... Vale, Netflix acaba de poner la temporada 1 de Arrow hasta hace un par de semanas. O sea, ¿y si querés? Un año después de que comenzó. ¿Ya cuando sale la 2? Sí. Es que siempre van unas temporadas atrás. Y ahora, son caros, porque si vos querés comprar el season es como $40. No, ajá, que eso es exactamente lo que iba. Yo un día hice cuentas. Ok, si yo dejo de pagar cable, que como lo he dicho miles de veces, yo ya solo pago cable. Lo único que veo en cable es eventos deportivos. Sí. Puta, sale carísimo estar comprando las... las seasons. Las seasons. Más en HD, vea, obviamente. Sí, pero imagínate... bueno... tendríamos que hacer los números. Vaya, el cable tradicionalmente aquí con todo lo que vos... el cable básico te cuesta... $20. $20, ¿verdad? Paquetes HD te cuestan... que creo que... no pase 40, vaya. Le pones los de, vaya, de digamos, deporte, los HD... $40 al mes. Entonces, $40 al mes. Sale. ¿Cuántos meses dura un show de estos? Un season. ¿Sí? Porque tenés que hacerlo. Un season al año. Por eso, pero ¿cuántos meses? No son dos, no, son menos meses. Sí, son menos meses, pero lo vas a pagar una vez al año. Va de septiembre a junio. Exacto. De septiembre a junio. A mayo. 5 y 9 meses. Vale, entonces, 9 por 40. 360. Pagaste $360 por tener cable durante el season. Te sale mejor comprar. Entonces, ahora compras 40 por ese season. ¿Cuántos shows podés comprar? Por ese mismo dinero. Por ese mismo dinero. 9. Podrías comprar 9. O sea, con 9 shows... y te apuesto que compras todos los que... O sea, que si tenés 8, te conviene mandar el cable. Pero es que ahí voy. O sea, ponele. Yo lo he pensado y he hecho los números y digo, incluso, si vos lo ves, no es que vas a pagar los $360 ya ahorita. Sí. Sino que pagas, ya salió este, pagas 20. Uh-huh. Al siguiente mes pagas los otros 20. Sí. O sea, lo vas a ir soltando así. Y yo lo he pensado realmente en serio. Pues ya voy a cortar el cable, sí. Yeah. Pero en eso, ¿y las carreras de Fórmula 1? Eso sí. Pues no, no, pues sí, es que estás pagando el cable realmente para no solo esos episodios que estás viendo, que paja en cable, no los vas a ver. Yo ya no veo nada más. A no ser que tengas un DVR que te lo grabe con buena... No, ya lo tengo. Todos nuestros oyentes tienen que entrar a comicgeekos.com, donar $5 y nosotros les contamos todo. Ajá. Ya no tienen que pagar cable ni para seasons. Sí, es puro audio. Pero te digo, yo qué feliz fuera. Se los actuamos. Si cualquiera, dígase Netflix, dígase iTunes, me dijera, vaya, aquí están este paquete de las carreras de Fórmula 1, de los partidos de tenis. Una hora después de que sean, no me importa que no estén en vivo. Ya 2 días, ya esperas mucho, vea, pero... No, te soy sincero. Una hora después y yo ni lo pienso. Yo estoy pagando, creo que son como $140 al año por ver toditito los partidos de la NBA en NBA.tv. Ahí lo está. En el momento que está pasando, te aparecen todos los partidos, vos solo le das clic al que querés ver y te lo pone en vivo. Pues si no hay un Formula1.com o algo así. No sé, pero es que no lo... No, pero el Formula1.com no te lo da. Pero ya está para fútbol americano. Está el NFL.com, tenés el NFL, es súper más que caro. Voy a ver en la BBC, porque lo que pasa es que Estados Unidos no es muy Fórmula 1, que digamos. Pero los de la NBA son la ley, y los ves en alta definición, puedes conectar tu... Bueno, yo lo que hago es que lo veo en la laptop, y con el Apple TV le pongo el mirroring, y ahí lo veo, tranquilamente. Con Marco. Que ya voy a buscar. Si ustedes, oye, escucha, si sabes de algún servicio así para tenis y Fórmula 1, please. Advice. Yes. Okay. All right. Bueno, adelantamos porque ya nos quedamos hablando de tech. Y esto no es Latin Tech Talk. Que descanse en paz. Show. All right. Continuamos entonces, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. El Hasta yo me asusté. Se sopló. Medio seis. Está malo el estómago, el parapapá. Hasta yo me asusté cuando oí eso. Que la masita de behavior me tiene un poco entusiasmado. Adelante, Tico Man con el... Policeman. Vamos a ver bueno, la número 5. Número 5, esta estuvo en número 3 la semana pasada, es Lluvia de Hamburguesas número 2. Ya bajó. Esta hizo 9.6 millones. Ya lleva 92, costó 78. Ah, bueno. Así que ya pueden ir a dormir estos. La número 4, Escape Plan, o Plan de Escape. Esta no sé qué. Ajá. ¿Será esta la de Stallone y Charlie? Sí, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger y 50 Cent. Schwarzenegger. 50 Cent. ¿Quién? ¿Check the Sound? ¿Cómo fue? 50 Cent. ¿Quién es 50 Cent? 50. Un 50. Rapero. Un rapero que se llama 50 centavos. No alcanzó a llegar al dólar. Dos coras, va. Le falta 50 para el peso. Va. Va, entonces esta hizo 9.8 millones en su primera semana. Uy. En los Estados Unidos. Y costó 100 millones. No sé realmente. Puta, qué poquito ya entró al top 5. Mira. Sí. No es por nada, pero Stallone sí que está como que sí es Strike One y Foul Ball. Es que Foul ya, man, no, fíjate ya. Foul Ball. Que se dedique a hacer películas para que ya no salga él. Fíjate que está haciendo películas tipo Expendables, que es, sabe, o sea, creo que no las hace por mucho. Porque... Pero ¿sabes qué debería de hacer? Visto, o sea, creo. Mr. Sylvester Stallone, aquí va, no, este es un consejo. Hágase chero. Sí, porque nos oye. Hágase chero o de Quentin Tarantino o de Robert Rodriguez y que estos cabrones le levanten la carrera haciendo una película mierda como Machete. Ajá. Y ya estuvo. Mira, por cierto, él fue el malo de Spy Kids 2, Stallone. De veras. ¿Sí? Vaya, ¿por qué no sigue haciendo una amistad ahí con ese cabrón? Pues. Bueno, la número 3 es Carrie. La versión 2013. Es primera semana. Primera semana no le fue muy bien. Y no le fue muy bien. Bueno, pero por lo menos entró al... Sí. Hizo 16 millones. Pero poquito, fíjate. ¿Y cuánto costó? 16 millones, costó 30. Está bien. No, está bien. 30 costó. Es Carrie, o sea, una película no... Si pudieron hacer los efectos para aquel café, en la película lo... ¿Para cuál café? Le salió mal. El café, ¿a qué lo hicieron? Si vos pusiste el video. Sí. Le salió más caro la producción de ese viral video. Sí, ahí se fue la mitad del presupuesto. Bueno, la número 2 es Captain Phillips. Esta es la película con Tom Hanks. Sí. En la que él es el capitán de un barco. Que los somalizan. Los somalizan. Yes. ¿Lo what? Se lo llevan los piratas de Somalia. Somalia los piratas. Bueno, esta hizo 16 millones, ya lleva 52, costó 55, o sea que ya va queriendo. Yeah. Y la número uno se mantiene ahí, Gravity. Hizo 30 millones. Casi no baja. Para. Right. Esa ya lleva... No baja. 169 por gravedad. O sea, no aplica la gravedad. Pun intended, ¿verdad, tío? Sí, a propósito. Todo era fríamente calculado. Necesitamos así. 6 o 100 millones. Necesitamos un sad trombone ahí, ¿verdad? ¿Cuánto lleva, perdón? 169. ¿Y costó? Costó 100. O sea que ya tiene 69 más. 69. Número cabalístico. Oh, un 69 en cero gravedad debe ser lo máximo. Bueno, pregúntenle a Clooney si lo pudo hacer. Necesito un momento para pensar acerca de eso. Señoras y señores, continuamos. Para mientras ustedes piensan acerca de eso. Con los cómics leídos esta semana, don Julius, ¿tenés algo? Fíjate que... sí. Ajá. Pero no los tenía listos. Para mientras tú dices eso, ya voy por Cantos. Hyperion. Baby. Tercer capítulo. El segundo capítulo estuvo paloma con el general Kazad. Puta, esa batalla. Sí, ahorita ya voy ahorita estoy leyendo la historia del poeta. Es buena. El hijo del poeta. Lo que pasa es que cuando ya llegaste al tercer capítulo, ya te diste cuenta que cada uno es la historia de los personajes. Sí. Y totalmente independiente. Eso y comenzás a ver que comienzan a amarrarse de formas bien raras. Sí, eso se puede decir de cualquier libro. No. Es la historia de los personajes del libro. No. El segundo es palomísimo. O sea, de veras que te deja freaked out. Y cada historia es fumada. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el general Kazad. No, que no era el tercero. No. El primero es el cura. El cura. El segundo es el general Kazad. Ok. Y el tercero es el general divorciado. Y el teniente divorciado. Okay, okay. Y de ahí no sé por qué. Está muy mismo chiste. Pero se ve buenísimo. Está chivísimo. Lástima que solo así es el primero. Ya el segundo libro. Ajá. El sargento acompañado. Es estándar. Es una historia estándar. No con esa estructura. Es una mierda. Vamos a ver. ¿Qué leímos esta semana? Fíjate que leí... para pensando ya en Halloween, comenzando a preparar Halloween. Leí Trick or Tricks. The Mocking Dead. Fue la mano. The algo así como los Dead. Muertos burlando, burlones. Suena a nivel de calidad tipo la Scary Movie. No, fíjate que no es una parodia de The Walking Dead. Bueno, el título dice How to Prevent the Transmission of the Mocking Dead. ¿Cómo prevenir la transmisión de? Ajá. Y tiene un concepto bien una premisa bien interesante. Te dicen que es en como Estados un Unidos. No, este es que a la mitad, a la mitad te explican que luego que intentaron matar a Reagan en el 80 y algo, de basado en una historia muy similar a Taxi Driver, lo que utilizó el loco, y que después Reagan se le ocurrió un sistema de defensa antimisiles nucleares basado en Star Wars. Sí, sí. El NSA y la CIA y el FBI dijeron... Se llamó Star Wars el programa. Y se llamó Star Wars. Entonces dijeron, ¿saben qué? Hay amenazas a la seguridad nacional basado en ideas del entretenimiento. Entonces vamos a crear una unidad que su misión va a ser generar soluciones a los peligros que representan el entretenimiento actual, porque en el futuro pueden volverse real. ¿Sabes? Y una de esas... Ajá, ¿Sabes que para después del 9-11 hicieron eso, que llamaron así como autores y les dijeron, va, piensen en formas que pueden joder a los Estados Unidos como escenarios apocalípticos? Y para que nosotros veamos, bueno, si tenemos vulnerabilidad real en esas áreas. Así como tipo el Tom Clancy, que la onda del avión ese, de repente y pasó, ¿verdad? Entonces más o menos así fue. Pero esto se va más al extremo ridículo porque comienzan ahí. Películas de zombies. Ok, vamos a tener que preparar una estrategia en caso de que haya un apocalipsis zombie. Y entonces en este libro es lo que pasa. Que la división esta, después de varios años de estar trabajando, dijeron, es una ridiculez, la cerraron. Pero inicia el apocalipsis zombie. Oh, no. Entonces mandan a llamar a los que componían la división y al que había creado la solución contra los zombies. Así que... Y él fue el primer zombie. Actual. No, es un gran geeko y ridículo. Pero fíjate que para hacer un cómic que vos decís, una parodia... The Walking Dead, el arte es muy bueno, es en blanco y negro, también con tonos grises, el mismo estilo que ocupa Walking Dead, aunque los personajes son medio ridículos, como se esperaría. Se llama Mocking Dead. Y al final, lo que todos quieren saber, ¿cuál es el plan que el gordo había preparado para los zombies? Una gran lanzallamas personalizado. Sí, nadie más pensó en eso. Nadie había pensado en eso. Además de eso, leí Batman y Robin. Realmente como la tercera opción. ¿Balas? ¿Machetes? ¿Lanzallamas? No, además, fíjate que sí, el lanzallamas es lo ideal. Pero antes de pasar a Batman y Robin 23, tenemos que hablar de un cómic que nadie esperaba. Ajá. Ajá. Cut the rope. Cut the rope. Cut the rope. Puta, que vos tenés, no sé dónde leía esa pausada, pero. Sí. Este es Ape Entertainment, algo así, entretenimiento, simios. Uh-huh. Un cómic basado en la aplicación de juegos de teléfonos inteligentes. Cut the rope, cortar la cuerda. El cual, mira, la aplicación no te da mucho dónde sacar una historia, porque lo único que te dicen es que llega a entregar una cajita con el animalito como zapito, y le dicen, y la instrucción, dele comer dulce. De eso, lo tratan de extrapolar precisamente a eso. La mitad para quién es el mensajero llevando una cajita a una casa. Pero resultan ser unos dibujos, una animación bastante buena. El color lo salva. Y ya cuando finalmente el sapito sale de la caja, comienza a hacer relajo ahí en la casa donde está solo el niño en ese momento, buscando comida. Y decir, ¿verdad? La caricatura es medio simpática. La historia es aburrida porque él no hace nada más que hacer destrozos, se le escapa, se va a joder a los vecinos. Y te deja en un cliffhanger porque tres Doberman lo rodean. No. Que son del vecino. Okay. Me imagino que va a ser alguna chivatada en el número 2, si es que si alguna vez lo publican. Con unas plantas contra unos zombies. Ah, no, ese lo leímos hace un mes. Es el crossover. Estoy esperando el de los Angry Birds, que ese no recuerdo haberlo visto, que lo hayan sacado. Y el otro que les quería comentar, porque este era de la semana pasada y no lo pude hacer, leí Batman y Robin, que espero que deje de Batman finalmente de estar llorando por la muerte de Damián. Acuérdense que este era el cómic que compartían los dos. Damián muere hace... ¡Ey, spoilers! Si no se habían enterado, murió hace de una forma bien fea. Lo mató Morrison, creo. No era Morrison. Miento. Muere hace como 6 meses y desde entonces el cómic de Batman y Robin se convirtió en Batman y alguien más que trata de subirle los ánimos. Y salió Batman y Batichica, Batman y... ¿Cómo le trataba de subir los ánimos la Batichica? Sin comentarios. Y llegó al punto, ahorita en el 23 es Batman y Nightwing. Y finalmente Nightwing como que le logra ayudar. Pero el final es... Y ya él dice, ok, tengo que superar esto y no estar clavado en recordarme en Damián y en lamentarlo. Pero el final es bien triste porque se da cuenta, finalmente Bruce... Spoiler. Es spoiler. Que no es spoiler, que es grande. Que Alfred también estaba bien dolido y no se había dado cuenta que estaba en una gran depre porque el Alfred solo tratando de animarla. Y que Alfred se siente culpable de la muerte porque Bruce le había dicho, hey, que Damián no salga de la Baticueva. Entonces va Damián, medio se lo engancha y medio Alfred le dice, ay, no te voy a poder detener, vete. Pero en eso rememoria y se le ocurre una táctica que pudo haber utilizado para detenerlo. Entonces él dice, puta, las canté. Y por mi culpa murió. Entonces, espero que con eso ya le den cuenta nueva y que nos sigan en la misma. Cool. No. All right, señoras y señores, continuamos entonces rápidamente con un... ¡Lucharé! ¡Hey! ¡Versus! Super. A ver, en esta esquina tenemos a un miembro de The Silence. Y en esta otra esquina tenemos a un Sweeping Angel. Lucha a la muerte, adelante. ¿Quién estaba buena esa? A ver, un Silence, ¿te acuerdas? Sí, eran los de Doctor Who. Sí, pero el Silence, ¿qué hacían los de Silence? Si dejas de verlos, te olvidas de él. Uh-huh. El momento que ya lo dejas de ver, que te volteas o que cerras los ojos. Bueno, o sea, te olvidas de él. Sí. Pero mientras me estoy olvidando, ¿qué hacías? ¿Te podían matar o qué? No recuerdo qué. Tira un zurradito y te... Uh-huh. Te podían influenciar. Ah, oh, eso, hacían eso, influenciaban. Uh-huh. Uh-huh. También, o sea, es que te olvidabas de ellos porque decían su gestión post-hipnótica. Ah, va. Tipo el himno sapo. Va, sí. Pero mientras estén ahí... Va el himno sapo contra Sánchez. El que gane contra el himno sapo, va. Pero vaya, me olvido de ellos, pero ¿me pueden dar una puñalada trapera? ¿O sí, qué hacen? Sí. Yo no recuerdo que hicieran nada. No dejan de existir, pues. Pero no atacan tampoco. Es que en Doctor Who no me recuerdo que atacaran nada. ¿Cómo no? Si sacan, tiran algunos rayitos. Le hacían la boca así... O sea, hacían feo... Pero por gritar nadie se muere. No, pero también no viste que una... No me acuerdo, por eso. No me acuerdo. Pero no, no pasó sí, por eso. Sí, hombre, si a una vieja la deshicieron, es cierto. Yo te vio de Silence sí. Y me hicieron que olvidara. Es que yo soy bien fácil de influenciarle. Pero entonces la pregunta es esa. ¿Está un Silence al enfrente a un Weeping Angel? Si el Silence lo deja de ver, ¿el Weeping Angel se mueve? ¿O se olvida de él y no hace nada? Se mueve mientras lo mantenga en su visión. O sea que si el Silence está enfrente del Weeping Angel y cierra los ojos y el Weeping Angel todavía lo está viendo, entonces el Weeping Angel se puede mover y pegarle su... Sí. Ajá. Pero si el Silence está viendo el Weeping Angel... Está hecho estatua. Y se va atrás de él. Uh-huh. Ah, ya él hizo mierda. Sí, porque... Angel... Ah, o sea, si se va atrás de él, entonces ya lo deja de ver, el Weeping Angel se olvidó de que existe. Ajá, se queda chilling y... Pero mientras el Silent no está viendo, el Weeping Angel es de piedra y no lo puede dañar. Exacto. Uh-huh. Correcto. Entonces... ¿De qué le sirve que el Weeping Angel no lo recuerde? Porque no lo puede... Bueno, y no sé por qué nadie ha agarrado a martillazo un Weeping Angel. Fíjate que te... porque cuando vos le pegas, el martillazo, ajá, como va a salir los voladitos, cerrar los ojos, va, y ahí. Usas protección para los ojos. No, te decía. Igual lo cerraban. No, te daban a entender que la, cuando están en forma de piedra, como que son, es un mármol bien duro, triple titanio. Entonces es adamantium. Es adamármol. Adamármol. Está buena. Mm. Yo pienso que The Silence quizás es un poco más paloma por el hecho ese de que por lo menos no lo matan. Es más móvil. Fíjate, sí, porque lo puede estar viendo por la espalda. Mira, sería lo que, yo no sé quién va a ganar, pero sería un episodio bien aburrido que sí. No me gustaría ver. Es que una vez que ya es la lógica, ah, va, esto va, eso que se le pone en la espalda, ya la cago. Ya la cago el otro. Sí, igual que el episodio de los Weeping Angels, la para mí ahí se llevó un premio la Amy Pond cuando empezó a hacer un ojo. Que pispilaba con un ojo y después sí, ahí lo chingó. Pues, ahí ya esa era la clave. Yeah. Pero estaba cambiando. Pero igual para mí es un empate. No, yeah. no yo no voto por ninguno de los dos. Por el doctor. Al Weeping Angel se notaba que era más maldito, pero se podría llevar un Weeping Angel a un The Silence y robárselo, robarle la energía potencial, como que por eso, así es como comen ellos. Mandarlo al pasado. Ajá, mandarlo al pasado a un The Silence. Está medio yuca porque en el momento que lo deje ir ahí ya se le olvidó que... Pero ya tiene la energía. Ya tiene energía, ¿verdad? O sea que también sí es paloma. O sea, cualquiera de los dos pudiera. Yo no me acuerdo qué arte ayer y estaba rico. Yo sí, hamburguesitas. Ah, maldito. La onda es que no lo puede dejar ir, no lo puede dejar de ver mientras lo está atrapando. No, yo le voy a Silence. Yo también le voy a Silence. Sí, también. Solo Yuri lo veo. No, empate técnico, dije yo. Right. Así que ya ganó ya The Silence. Por votos ganó el Silence. All right. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio después de haber perdido ese tiempo. Pero como ya no lo estamos viendo, ya no me acuerdo. Sí. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo. Sí. Vamos a tener, señoras y señores, ¿hay alguna recomendación esta semana de alguien que quiera recomendar? Pues yo vi el segundo episodio del programa que les dije la vez pasada de inglés. Future People. Ajá. People of Tomorrow. Ajá. El concepto lo tenés claro. Ajá, sí. Y sigue más o menos en los mismos comentarios que hice, solo aumentaron una pequeña cosa en este. Ajá. Ya le llamaron, recuerda, he is the chosen. ¡Ah! Have a shot. The cliché checklist. Sí, ya lo tiene todo. El cliché checklist. Vamos a ver. Yo estoy viendo. Ya vi los primeros tres episodios de la primera temporada de Breaking Bad. Ajá, buena. Me quiero echar toda la serie. Así que ¿cuántas temporadas son? Son tres. Cinco temporadas. Ah, no, perdón. Pónganse de acuerdo. Cinco temporadas, la primera solo siete episodios y la última cortas. Son 17. Ah, no, son las más. Fíjate son que cortas. Me voy a apuntar para comenzar a verlo. Voy a empezar a verlo también. La primera temporada, por lo menos. Bueno. A ver, yo. Por ahí estaban diciendo que si hiciéramos un show acerca de Breaking Bad. Pero dando chance, tanto así como sci-fi. Sí, no es nada muy geeka que digamos, pero. Es. Hablaron de Comic-Con. Tal vez geeka por el sentido de que sí hablan, o sea, se basa mucho en química y todo eso. No. Julius. ¿Yo qué? ¿Vos sos el químico? No, vos sos el químico. ¿Aquel? Eléctrico. ¿Y el sensei? Ah, vos sos eléctrico. Sí. Al revés, en cuanto a personalidad, están como... All right. Big Bang Theory. ¿Mencionaron? ¿Qué mal este del último? No. ¿Cuál fue este último? ¿Cuál te estás refiriendo? El del jueves pasado. ¿Pero cuál qué? El que queda en cliffhanger. Queda en cliffhanger que no se resuelve porque quedaron peleadas todas las parejas. Bueno, todas, un par de parejas. A mí me desesperó, yo así. Ya volvieron a peleas de pareja. O sea, yeah. No, pero... ¿Pero cuál era el plot general? El plot general era que la Farrah Fawcett... No, oh, Farrah Fawcett. La mandan, tiene un proyecto en la universidad de ellos. Ah, sí. Farrah Fawcett. Ya me acordé. O la actriz. No, hombre, la. No, hombre, la Farrah Fowler. Amy Farrah Fowler. Farrah Fawcett. Es que fíjate que yo no sé, pero yo siento que. Ya, que se están otra vez yendo al lado de. de peleas de novios y novias. El lado oscuro. Y yo siento que ya hacen demasiado idiota al Sheldon, que ya, puta, que ya no lo ves. Ok, es un genio que no puede no tener vida social, sino que es un idiota. Es un androide. Ajá. Entonces, sí, ya, no sé, ya como que se pasaron de esa raya. Es como que ya no le crees que es inteligente. Ajá. Porque es como que no, eso no es ser inteligente. Uh-huh. Eso no es ser un genio, pues. Muy, muy awkwardly en la parte social puede ser, pero tampoco es pendejo, pues. Y te da razón. En algún programa de haber visto interacciones entre gente. Sí, claro. Ahora, sí, sí me gustó un poquito la interacción de Howard y Rush cuando, porque se fue a vivir con Rush, ¿verdad? Y que no sé qué es cuando. Sí, pero es que ahorita no, porque yo tengo que terminar el juego, que no sé. A mí también eso me cayó mal, porque a mí sí, ponele, justo. Yo atesoro venir aquí a grabar el programa con usted. Pero si la chica del gym ahora me hubiera dicho, mira, vamos a cenar. Y yo, de puta, salud, ni les hubiera hablado. Salud. No voy a poder llegar, me siento mal. Pero bien, bueno, yo lo quería mencionar porque salió Princess Bride. Sí. No lo habían mencionado y buena mención. Y también hubo otra sin una mención geeka que dije, ¿sabes qué rebuscada? Y verás el que los escribe está bien informado. Ahorita no me puedo acordar cuál fue la segunda que me sorprendió. Y no era de cómics, sino que era algo así. Era maquica. Bueno, vi el de Indiana Jones finalmente. Ah, ese sí me gustó. Que bueno. También bueno, que otro que se... bien fumado el tema. Uh-huh. No, y me llegaba cómo se quedaban los de puta pensando. No, es que lo que hizo es esta... pero... ¿Qué y fíjate que yo un par de los mismos razonamientos a la par de ellos, ¿verdad? No, a ver, no, y se me ocurría tal cosa y fue lo que ellos sacaron, pero después me lo botaban y yo, hijo de su madre. No, es que ese estuvo genial. Sí. Y Arrow, si no lo han visto. Yo solo he visto el primero que fue un recap. Ajá, ese no. Después hubo uno que ya fue y otro. Ajá, el otro uno. Ese otro, ahí lo tengo, pero no lo he visto. Ah, ok. No menciono, está bueno. Ya comienza a moverse la historia y ciertos personajes a desarrollarse. Ay, la otra semana tenemos que mencionarlo porque su grupo de amigos le sigue dando tareas. Y está divertido ese pedazo. Y Agents of S.H.I.E.L.D. A mí me están gustando los siguientes episodios. Mi favorito sigue siendo el segundo. El origen de Graviton, ya lo vieron. Sí. Eso fue la semana pasada. Sí, ya hubo otro después. Lo que no entendí es como diablos el hecho de botar a un ser humano en ese volado lo desestabilizó tanto. Ah, sí. Es igual que cuando una araña radioactiva te muerde y te da poderes. Te da poderes. Uh-huh. Igualito. Pero ese no fue el último. ¿Cuál fue? Sí. No, el último fue una bicha que tenía en su ojo cyborg. Todo más o menos. Ese me gustó. Spoiler, Mara, si no lo han visto. El final. Porque no me esperaba el final. Igual. También. Twist. Pero ¿en qué villano creen que se basa ese implante? No sé. Yo, es que no necesariamente. Puede ser AIM. Están basados en villanos. MODOK. ¿Crees que van a agarrar un villano así ya reconocido de las hasta cómics? Ahora, pues. Mira, es que. Se ha mantenido dentro. En ese caso, el villano no lo encontraron. Entonces lo van a volver a usar. Yeah. El Mastermind. ¿Cómo se llama el que le puso los ojos a la Psylocke? Mojo Jojo. Y lo que no me gustó es que insistieron demasiado con. Hey, Clawson no era así. ¿Qué le han hecho? Sí, eso te lo están metiendo. Eso, no, pues sí, que es el misterio de la temporada. Pero es como te lo están haciendo tan... No, están insistiendo tanto y tan obvio al principio que no es algo que vas a poder esperar el desarrollo hasta el final de la temporada. Lo van a tener que resolver a la mitad. Mira, y no a mí me empezó a entrar la duda también de que si la chera esta que está ahí, la que maneja el bus, también es androide. No. Porque ella no se da cuenta... No, si este es Coulson, así ha sido siempre toda la vida, sé qué. Y han hecho mucho. O ella sabe bien, mira, que no se den cuenta estos cabrones de que este es el Vision, vea. También. Mira, y ahí de acuerdo con Guillermo totalmente. La Sky. ¿Qué más? Corriendo con vestido mojadito en cámara lenta. Esa escena está de hacer un GIF animado. Ya, y la puta, ¿no te has metido a Feature Lover Back Pro? Sí, más ahora, sí. Bueno. Espérate, había otra. ¿Otra serie? Otra serie. ¿Qué más estamos? ¿Algo nuevo? Ah, solo para cultura general, ya vi el primer episodio de Once Upon a Time in Wonderland. Que es el spin-off. Mal. No sale ni uno de los que ya salieron. A ver, no sale ninguno de los de la serie principal. No sale Storybrooke, el pueblo. Y si la original tú la ves como una serie tratando de basarse en la realidad con pincelazos de fantasía, es la otra no. La nueva es... Van full fantasía porque te dicen que la Alicia... tuvo un romance fallido con un genio de la botella. Supuestamente el genio muere porque lo anda persiguiendo la reina de corazones. Entonces los ataca. No. Y él supuestamente muere. Entonces ella queda deprimida y la van han metido en un manicomio. Pero como el siglo XVIII. Entonces aparece rescatarla. ¿Quién es el que la va a rescatar? Qué de vergue. La va a rescatar el conejo. Entonces sale un CGI la mitad del episodio bastante deficiente porque es presupuesto de serie de televisión que vos no te lo tragas al conejo, no las hace. Y el otro que le está ayudando, ya se me olvidó qué personaje es ahorita. Entonces te sale ¿Es el mismo Mara o algo? No, tiene que ser Mara diferente. Entonces la mitad, la otra mitad del episodio es en Wonderland. Y todo el background es CGI. Todo. Entonces, se ve mal. Episode one mal hecho. Sí, es un episodio. Cabal, como episodio uno sale el gato. ¿Qué otro sale? Que vos decís, sale la oruga que fuma. Es un Shrek. Para mí entras en el otro, según tengo entendido, Peter Pan es un gran hijo de la gran diablo. Sí, o sea, ya salió y él es el malo y un gran deschonga. Peter Pan, Pero está más o menos. Y según tengo entendido, todos los malos y todos los buenos se han unido en contra de Peter Pan porque ese sí es maldito. Sí, correcto. Pero no está tan hostil la historia. El nuevo, le voy a dar un par más de episodios a ver si se... Quiero saber de qué se va a tratar. Y mientras tanto, la Alicia anda buscando al genio que supuestamente ya le está masita, por lo menos. La que está medio masita es la Reina de Corazones, por lo menos. No es como la de la película Alicia, que era horrible. Uh-huh. Esa está mejorcita. Uh-huh. Y para matar la finta, la Reina de Corazones no es la sola mala, sino que tiene un compinche que es como el más poderoso, que es Jafar. Que es el que anda buscando al genio. Yeah. Así que bueno, ¿saben qué película también vi yo? Solo una pregunta, ¿esa la hace ABC? La Once Upon a Time? Sí, les la hace. Ay, ¿sabes quién es Jafar? Sí, puede meter a Jafar, que ese personaje no, claro, es la película. Bueno. Esa es sacada de la película de Disney. Ajá. Y el que hace de Jafar, ya se me olvidó el nombre, es el musulmán árabe que salía en Lost. Sajid es. Entonces, piti lo que acá hay, que bajo cayó el Sajid haciendo ese papel. Mira, yo vi la película esta con Ryan Reynolds, la de... BRPD. IRPD. La de los muertos. ¿Qué es? ¿Qué tal? Mal. Vi pedazo. Es como Men in Black o Trembex. Es la misma mierda, exactamente lo mismo, pero es que increíblemente idéntico. Yeah. Pero ponele, ahí está la escena en la que se muere el Ryan Reynolds, que se cae, pum, y cae de cabeza, vea, como de cuatro pisos. Un CG tan mierda que yo sí, puti, ¿cómo pueden hacer eso en una película que supuestamente es de presupuesto? Pues. Sí. Y de ahí ponerle los diseños de los, por lo menos con el que comienza, con el que van siguiendo. Un hijo de puta todo gordo que va corriendo y se le van moviendo todo el... Puti, ¿no pudieran haber hecho la misma película con un malo puta, no sé, alguien más tipo Darth Maul, pues? Más amenazador. Pues, ajá, ¿no? Alguien que vos dijeras, puta, que en vez de que vos dijeras, puta, qué asco, no puedo ver esa mierda, que vos dijeras, puta, qué palo, ese malo, ¿verdad? No sé, mengo, qué horrible esa mierda, ¿no? Ni, no se molesten en verla, por favor. Ah, pues, para eso, un último comentario. A los que quieren ver comedias, sitcoms, para pasar rato, fíjate que la serie de Robin Williams no está del todo mal. Se llama The Grace. Serie de televisión, ajá, sitcom. Se Robin llama Williams. Robin Williams. La acaban de lanzar hace dos semanas. Wow, no sabía de eso. Salió al mismo tiempo la de Michael J. Fox y tiene mejor rating que la de Michael J. Fox. Que es mejor comedia. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Esperaría eso. Entonces. ¿Cómo se llama The Grace? The Crazy Ones. The Crazy. Él es. Se trata de las aventuras y malandanzas de una empresa de publicidad. Donde él es. Él es el dueño, sí. Ah, él es el dueño. Y su hija es la directora de producciones de medios. ¿La que es la, no, la hija es la Buffy. La, la Sarah Michelle Gellar. Oh, pero ya los años ya le pesan y no hay CGI. Y realmente, sí, por eso no la vayas a ver. Okay. Entonces, lo que tiene la serie es graciosa. Cada vez que sale... En esa foto, yo sí la voy a ver. le hace favor la foto. Oh. Mira, cuando sale Robin Williams, ya sabes es, que van a hacer es desatado, mira, es chismas, tichis, pero se te van, se te pierden porque lo dice rápido. El problema es que el resto del elenco no le puede mantener el ritmo. Entonces vos decís, piti, toda esa mara, ¿qué hacen? Solo hay un... Pero ¿y el Robin Williams? El fulano que está ahí, ese actor alto que está a la par, a la izquierda, a la derecha, perdón. El de la derecha. Ese sí... Más o menos se le pone a la par y cuando están los dos. El audio podcast. Vos te decís, puta. Sí, qué bueno, qué buena la dinámica. Pero con la hija, la Buffy. Sí, es que no es Buffy no es cómica. No es cómica. Va, pero ahora, Robin Williams, ¿es regular que va a salir en todos los episodios? Sí, sí. ¿O sí. es alguno de no, que? No, él es el principal. Ah, ok. Así que, chécale. Fíjate que me llega una cosa que ya llegamos al momento en Hollywood. Donde, ya salir en un show de televisión ya no es mala palabra para los actores famosos. Uh-huh. Yo me acuerdo que durante los 90s, si vos ya habías brincado hacia el cine, regresar a un show de televisión era la muerte era para un tu carrera. Era, ¿sí? Oh, ¿cómo puedes regresar a la tele? Y ahora ya es like, no, man. Provocamos que no importa dónde sea, de todos modos te van a ver en Netflix. O sea, que no importa si esas películas te van a ver en un iPod. Ups, ¿qué pasó? Time out. No. Me botaron. Vamos a conectar de vuelta al IRC. Señoras y señores, este es el momento que ustedes han estado esperando. Porque vamos a hablar así. La mara espera un montón de momentos en este programa. Así es, señoras y señores. Vamos a hablar en este episodio acerca de películas de astronautas. De astronautas. Así es. Así que. ¿Cómo va a ser la temática? ¿Vamos hablando una por una o todos hablamos de alguna película al mismo tiempo diferente? Yo creo que vamos armando cada quien una. No, Armando no ha venido. No ha venido, ¿eh? Vamos, Armando. Tú puedes. Al fin voy a hablar de salud. ¿Cronológicamente o cómo vamos? ¿O por? Es que si hablamos cronológicamente, tenemos que hablar de la película. Uy, no. Trip to the Moon. Que fue una película silenciosa francesa. Que le dispararon. Black era un disparo, ¿verdad? Ese era de la Tierra a la Luna de Julio Verne, ¿no? No, la es que la película se llama... Trip to the Moon. En inglés, A Trip to the Moon. Es una película francesa. Puta, ese es 2001. Sara asusta. Sí. Asustaron a la Sara. Le voyage dans le lune. Bueno, pero esa, ¿la vimos o no la... O sea, ¿la viste? Nadie jamás la ha visto. No sé. No, skip. No, fíjate que esta fue súper popular. Estaba leyendo que... el chamaco que la hizo en Francia y la mostró ahí. Hizo algo de dinero. Esta es la que tiene la toma icónica esa del tipo... De la luna, así que se ve que el cohete le cae en el ojo, así. Sí. Y que está como derritiendo, como que es pastel, ¿no? El maquillaje era cabal, como que era crema batida, le habían puesto en la cara. Entonces, o sea, pero espérate. Esa escena es chistosa. Pero la película era chistosa, ¿o? Mira, era de la época, o sea, es que. O así se imaginaban ellos que iba a ser un verdadero viaje a la luna. Es que se imaginaban. Va, poner que cuando llegan a la luna, encuentran una raza. De Julio Verne. Que se llamaban los selenitas. que eran los habitantes de la luna, que se podían, los mataban con un golpe, porque con un golpe se estallaban así. No eran estables. O sea, te dejabas que ellos te pegaran y se morían. Ajá. Entonces, llegan y puta, empiezan a masacrar a los selenitas y se escapan, vuelven a la Tierra. Y ya, o sea, la película creo que dura como 20 minutos a lo mucho. No, sí, cabal, 20 minutos. Entonces, esta fue de las primeras películas, así con efectos especiales, con así un setting ciencia ficción. Y ahorita es una película que está escogida para, como legado de la humanidad. Ahí está bien. Por icónica. Entonces, estaba leyendo de que, bueno, se mostró en Francia, hizo algo de dinero, pero después la vio gente empleada por Edison, Tomás Alva Edison. Uh-huh. Entonces, sobornaron a un dueño de teatro, consiguieron copias, la llevaron a los estados, hicieron miles de copias, pirata, y la mostraron así, ah, y no le dieron ni un centavo al otro chavo. Y el otro murió en quiebra, pues, sí. Puta que Edison era maldito. Y por cierto, esta, si viste la miniserie de La Tierra a la Luna, uh-huh, el último episodio es un como documental de cómo filmaron esta película. Ah, sí, yo no terminé de ver La Tierra a la Luna. El último episodio fue trata de esto. Así que, históricamente, esta fue tal vez de las primeras, o la primera película espacial. Ahora, ¿cuál fue la primera que tú recordás haber visto? ¿De qué? ¿Del espacio? Del espacio, así, de astronautas y de ondas así. Era la galaxia. Pero así, astronautas. Yo quizás 2001, A Space Odyssey. No, aquí en el Salvador daban películas en blanco y negro en las tardes de los sábados. Y te pasaban unas películas de ciencia ficción malas, bueno, de los años 60, que salía la navecita. Un cohete horizontal y con una llama atrás, claro, y la llama se les iba para arriba. Ese era Flash Gordon. No, ese era el que tenía. No, pero... Que parecía como estrellita. Y habían varias de esas películas que iban a un planeta donde había un monstruo hipnótico y que los hipnotizaban. Ese era de perdido en el espacio. No, y que todo el panel de instrumentos había osciloscopios. Sí, había un montón de esas películas. Ahora, Perdido en el Espacio, sí me recuerdo, pero no dijimos nosotros aquí que no era película de astronauta, aunque sí. Sí, el tema, pero muy, muy adelantada. Sí, se va del tema. Pero nosotros estábamos mencionando antes de grabar el show que había uno que yo no creo me que acuerdo se llamaba El Otro nombre, Lado del Sol. Algo así, pero era una... Supuestamente es un astronauta que lo mandan. En una órbita en la cual le iba a dar la vuelta quizás al algo iba a hacer, pero él se tenía que acoplar con su nave a otro módulo. Ya. Yeah. Por algo. Exactamente. Pero el problema es que algo pasa, algo se equivoca o no sé qué pasó, y va a dar al otro lado del sol. Uh-huh. Y ahí encuentra un módulo similar y toda la onda. O aterriza, ¿verdad? No, él aterriza. Aterriza, es como que regresa a la Tierra. Hay un problema, no sé qué, vamos a re-entry a la Tierra, ¿verdad? Y cuando llega a la Tierra, se da cuenta, lo rescatan y todo, puya, ¿qué pasó? ¿Qué? No sé qué. La cosa es que ha llegado a un mundo paralelo, es como un universo paralelo donde todo está al revés. No, pero simplemente el planeta por estar del otro lado del Sol, como que ya por eso era... Sí, claro, o sea, es una esa era la lógica, o sea, científicamente hablando no tiene nada que ver, pero... O sea, pero que nunca se iba a ver con la Tierra, porque... Nunca, por eso es que nunca lo habían descubierto ese planeta, porque estaba en pero el otro lado. Pero todo, o sea, vos existías en ese otro planeta. Exactamente. O sea, era lo mismo. O sea, mientras este chavo, todos los eventos de la película, el que le estaban pasando a este chero, a la versión de él, de ese otro planeta, también le estaban pasando, pero en la Tierra. Era fumada. Era una gran fumada. Sí. Bueno, pero esa película ¿de qué de los de 70 época y algo tenía que haber sido? Yo tengo flashazos de recuerdos. Acababa de ser el Apolo 11. Sí. Sí. Sí, yo creo que ahí se han de ver, este. Yo de esa me recuerdo, pero si te soy sincero, no sé cuál vi primero, si esa o 2001, porque 2001 la vi varias veces. Mira, 2001 la vi. Estando medio... Espérate, ¿la fuiste a ver al cine? Sí, la fui a ver al cine. No, esa la vi en el 6. O sea que ya tenía un rato de haber salido. Pero yo me acuerdo que leí primero el libro Es que tu papá leía. Leí primero el libro, me tardé como 3 años en leer el libro. Y después me acuerdo que vine a San Salvador a mandados que venían a hacer mis padres porque no vivía en San Salvador, sino que vivía fuera de la ciudad. Y eso vi en el diario, ¡eh! Un festival de cine de no sé qué putas y ponerle un miércoles a las 2 de la tarde y están dando 2001. Sí. Y me fui a San Pedro solo al cine a verla y sé que me llevaran. Wow. Porque yo estaba, tenía que mis 12, 13 años. O sea, esa película originalmente es del 68. Ajá, o sea, un año antes que yo naciera. Yeah. Entonces ponele, o sea, yo no la fui a ver cuando, ¡ah! 2001, el gran estreno. Exacto. Pero sí la fui a ver al cine. Yo sí me acuerdo haberla visto esta cuando todavía vivía. Yo vivía en los Estados. Y me acuerdo que... Salió el 68, salió antes de... Yo me fui a los Estados en el 79, una cosa así. La gran pila, voy por el 80 y algo, la gran pila era HBO. O sea, si vos tenías HBO, era lo máximo. Todo. Y me acuerdo que ahí pasaban películas y que las películas más cachimonas que estaban pasando en esa época era 2001, ¿verdad? Y yo digo, ¡ah, esta película! ¡Vamos a ver qué onda del espacio! ¡No sé qué astronautas! Y después... ¡puta, ya estaba! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Aburrida! ¡Aburrida! Media hora acá. Los visuales... Es que era demasiado real. Te capturaban los visuals porque... Sí. Era como que... O sea, te blow your mind. O sea, se miraba tan linda, los tan... Los últimos 20 minutos del final que vos, ¿qué puta está pasando? Sí, ya. Exactamente. Es que mira, si no leías el libro, no captabas ni mierda de lo que está pasando. ¿Sabes? En la película. Yo tuve suerte, porque a pesar que la pasaron en televisión, la pude haber alquilado, nunca me llamó la atención. Ajá, hasta que leí el libro. Fue en el colegio organizar una serie de cineforums, que íbamos a una sala de cine de verdad y pasaba una película un sábado. Uh-huh. Y después había el profesor de literatura. O sea, un actual cineforum. Un cineforum de verdad. Literalmente. Entonces, vaya, se apagaba la luz, ahí salía la luz otra vez, iba la película y comenzaba. ¿Se dejaban de amontonar? No había. Dos bichos estaban amontonando. Era ingeniería en la UCA, así que no. No, pero no, era colegio. En esa época, medio, o sea, ya empezaba la película y todo el humo de la mara fumando. Y empezaban, ahí todavía aventaban chicle, porque después a lo mejor aventaban las monedas, porque cuetes. Así que... Silbadores. Pero fíjate que ahí no la pusieron. Entonces tuve la oportunidad de verla en pantalla grande, buena calidad. Y que te la explicara. Y que nomás terminara que yo me quedé... ¿Y esto qué diablo fue? Y me la explicaran inmediatamente. Entonces fíjate que la repartieron los puros así. No, es que también yo la leí... Yo hubiera apreciado un poco así... A mí me gustó porque... Una explicación. Sí, igual. Ese era uno de los... no sé si todavía, pero en ese entonces era uno de los libros favoritos de mi papá. Uh-huh. Entonces él fue el que me dijo, puta, es que esta película, me acuerdo que creo que la vi con él, que no se entiende, me dice, la película no se entiende. Y entonces él me explicó después de que yo leí el libro. Y yo, entonces cuando ya la fui a ver, yo ya sabía absolutamente todo lo que iba a pasar, ve. Sí, no, y fíjate. Y es extremadamente fiel al libro. Y fíjate, no, y es que la cosa es que el libro lo están haciendo a la par de la tiempo. Movie, porque estaba el chamaco este, Arthur C. Clarke, era Kubrick. Chero de Kubrick. Entonces, hey, mira, puta, probemos este set, está escribiendo este capítulo. Ah, puta, si funciona para la película, no, hacer este cambio porque se va a ver mal. En esa película. Pero la película es aburrida. Es aburrida. Pero visualmente es bien atractiva. Y ahí hay un comentario que después yo lo voy a amarrar con Gravity. Ahí sale la primera representación de un iPad. Tenían en las tablets. Y los efectos así del tipo corriendo en la estación. Sí. Y Hal, mi respeto. Hal es Siri. Sí. No está Siri. A saber qué onda con los cubitos esos traslúcidos que ocupaban como memoria. Holográfica. Ahora creo que no, en 2010... Es que sacan un invento que yo todavía digo, puta, qué paloma esta mierda, porque no lo hacen de veras. Ajá. Que era que en vez del jetpack, ajá, para las caminatas extravehiculares, ajá, andaban un bastón. Ajá. Y entonces, o sea, en vez de tener miles de propulsores, sino que el bastón tuvo un propulsor. Quiero ir para allá. Psh, puta. Psh, psh, psh. Bien chido el concepto, güey. Nice. Soltas el bastón y te jodiste. La puta, no te has agarrado. Te lo amarras como que es tabla de surf. Cabal. No, está bueno, ya no solo de eso vamos a hablar, sino que también podemos hablar de que me gustó un montón porque me recordó un montón al feeling ese de 2001, la película Moon. Sí. La película Moon es en una base espacial. Es una base en la luna. Ajá. en la luna. Perdón, es un chero no, que no la he visto. Que supuestamente. Sí, sí, sí, aquí sí. La recomendamos. Es un chico que trabaja en una base permanente. Permanente en la luna, porque ahí tienen unas máquinas que están minando. Es como una mina, ¿verdad? Sí, están minando la superficie de la luna por materiales y no sé qué cosa. Y periódicamente manda un como torpedo al un como cae a la tierra con lo que ha sacado. Entonces al chavo este le dice, bueno, ya solo te quedan como 2 semanas más de trabajo y te después, retiras y todo. Cabal, y te retiras y después ya puedes regresar. Y se acordaba de su familia, ¿verdad? Ah, sí. Es que le mandaban videos. Ajá. Así que mira, papá, que no que puedo. Claro. Y él, ya va a ser. Pero estaba así como que, me estoy enfermando. Cabal. Puta, está enfermando, en serio. Sí. Sí. Y de ahí tienen su accidente. Y cuando... Por cierto, Mara. A spoilers. Es un mega spoiler, porque la película es buenísima. Es más, mejor no se la spoileo, porque es tan buena que vale la pena que la vean. Si está en Netflix, búsquenla. Moon se llama. Es buenísima película, del 2009. Bien de bien bajo presupuesto, ¿verdad? Duncan Jones. Es el actor, ¿cómo se llama? El que salió de malo. Sam Rockwell. Sam Rockwell. Y Kevin Spacey, que Kevin es Spacey el solo robot. Hace la voz del robot, que el que hace el butler del lugar, el Hal, casi, pero no... eso tal vez se lo podemos spoilear, que no enloquece. Sí, bueno, la movie. Entonces, pero sí, o sea, solo con... Es una película... Un personaje... Diferente. Hacen todo eso. Pues, sí. Algo así similar tenía esta onda, esta Gravity, esta que... De Hey Mara, muy buena. Muy buena movie. Muy buena movie. El elenco es Sandra Bullock, George Clooney. Ajá. Y por ahí atrás se ve un astronauta otro que Ed Harris, ¿no será? No. Que es de los que mueren. Es de los que mueren cuando ahí pasa. Ahí podemos hacer un comentario. Okay. Ed Harris solo sabe la voz. Ah, ok. Y es el que está en Mission Control, ¿verdad? Ya. Yeah. Igual que en Apolo 13. O sea, ya saben que aquí pasan muchas cosas malas en Gravity, que no vamos a spoilear. Gracias. O sea, si alguna vez van al espacio, por favor, no tengan a Ed Harris en Mission Control. Porque algo malo les va a pasar. No, yo solo me esperaba que dijera, ¡Again, motherfucker! ¡A la puta, porque siempre a mí me toca la... Sí, o sea, por allá atrás de la Sandra Bullock está Tom Hanks, ¿verdad? Sí. Houston, we have... Oh, don't you fucking say it. Puta, pero esa... Fucking bueno, Houston. Entonces, ¿vamos en orden o saltamos ya que hablamos? De Gravity estamos algo saltando. Sí, ya empezamos a saltearnos por todos lados. Sí, bueno, pero ya que dijeron de Gravity, ¿vale la pena el todo lo que está... la bulla que está haciendo? Sí. Sí. Muy Alfonso Cuarón hizo una buena película. Mira, nosotros la fuimos a ver. No voy a dar spoiler, hermano. No se preocupen si no la han visto. ¿No te da claustrofobia o agorofobia? O vértigo. A mí no. Fíjate que la quisiera... La vi en 2D. Y la quisiera volver a ver en 3D. Yo creo que tener buen 3D. Hay unas partes donde están haciéndose mierda todas las cosas. Sí, que se ve en la extra. Todo el desecho espacial que te viene a la... Quiero verlo en 3D, me gustaría. Se va a ver bien. La duda que yo tengo es que el tema no me parecía que fuese suficiente para llenar una película de 1 hora y media, mucho menos una de 2 horas. La trama está bien distribuida, de modo que vos decís, hey. Eso estábamos discutiendo con el Brito, de que, o sea, no creíamos que pudieran hacer esa movie sin recurrir al viejo truco de... Ay, me acuerdo de cuando yo estaba entrenándome y que hoy después te vas a la tierra y haces todo el flashback y todo. Ni mierda, o sea, es solo... Es una película lineal, completamente lineal. Lo que les pasa en el espacio. Mira, yo tenía dos miedos. Los zombies y los Frankenstein. Uno es... las culebras. Uno era que creo que lo dije al aire. La culebra de Frankenstein, uy. Creo que lo dije al aire y me voy a referir a la extra. Ajá. Que en la extra vos veías que, ok, le pasa este problema a la Sandra Bullock. Y va con un traje de astronauta y después ves que está en otro lío con un traje diferente. Pero eso es mala dirección porque no se fijan en el vestuario. Y esta cabrona que, o sea, fue tan pasmada que le pasó algo, se logró entrar, se cambió traje y le volvió a pasar otra mierda. Puta. Pero no, realmente la historia, eso, o sea, tiene su lógica y lo manejan muy bien. Okay. El otro miedo que yo tenía era que había oído que la comparaban con 2001. Y yo, puta, no me vayan a salir otra vez porque es súper real la película con esas escenas que te aburren. Y realmente no. O sea, está muy bien hecha. Muy bien hecha. Por cierto, aquí Guillermo me está corrigiendo. No es Alfonso Cuarón, es Cuarentón, dice. Cuarón. Acuarón es, no es Cuadrón. Sí, Acuarón. Acuarón, como de acuarela. Alright, señoras y señores, continuemos, porque también podemos hablar un poquito de Apolo 13, ya que hablamos de que... ¡La película es buena! ¡Tom Hanks! ¡Tom Hanks! ¡Forrest Gump en el espacio! Pero, ¿qué tan apegado a la realidad será Apolo 13? Mira, solo con decirte de que las palabras famosas de Houston, we have a problem, no las dice Jim Lovell. Uh-huh. En la vida real, pues no le dijo él. No me importa que no le haya dicho él, pero lo dijo un astronauta estando allá. Lo dijo un astronauta estando allá, pero fue Houston, tuvimos un problema, o sea, lo dijo en pasado. Entonces, fíjate, para la película dijeron, no, es que eso suena como que ya pasó el problema, sino que estábamos en un gran huevo. Entonces, yeah, así lo cambiaron. Fue también el que me cayó bien de la, y que me acuerdo que era alguien medio conocido, el que no se fue. Gary Sinise. El que se quedó. Sí, Gary Sinise. ¿A dónde salía ese? ¿Quién? No sé qué. Él salía en Nueva York, pero se dio a conocer en Tom Hanks corriendo, ¿cómo se llama? En Forrest Gump. El Captain, no sé qué. El Lieutenant. El que no se enfermó, ¿eh? El que le vuelan las patas. Sí. Lieutenant Dan. Bueno, ese... Cuando le dicen, más puta, necesitamos que este filtro entre aquí y solo tenés esta mierda. Y hacer el procedimiento, o sea, no solo... ¡Qué valor! Y que no se pasen no sé cuántos amperios. Porque... No, ¡ay, será esa mierda! Ese era el reboot de la máquina. Uh-huh. ¿No? Y por cierto, este Sinise fue el que salió también de astronauta en Mission to Mars. Ah. Es que esa no la vi. Ah, Mission to Mars. Pero Mission to Mars es buena, porque me acuerdo de una que hablaron mierda. Es mala. Igual que Red Planet. Pero antes de pasar eso, Apolo 13... Más mierda todavía. Tengo que aceptar que mi ignorancia me ayudó en mucho en disfrutar la película, porque yo sabía que el Apolo 13 había sido el único que había tenido problema, pero no sabía cómo se había resuelto si habían sobrevivido los astronautas. O sea, yo me fui a ver la película con ese vacío tu histórico. Tu falta de interés en eventos mundiales. Ajá, entonces yo estaba socando a la mitad de la película si van a sobrevivir o no estos babosos. No, pero bueno, cabal, o sea, una vez era el procedimiento de esto es lo que ellos tienen en la nave en este momento. Y el otro era, okay, vamos a tener que rebotear la máquina, pero no tenemos energía, entonces solo hay tanto voltaje en las baterías, así que tenés que ver encender esto para apagar esto otro, encender esto otro para lograr rebotear la máquina de la computadora para saber qué putas. Yo ahora hubiera llevado un iPhone. No, y en Gravity me acabé la risa todos los controles, ve así, pero 100,000 botones y este clic para meter un dato era este 3 veces, este 4, flip aquí, que no sé qué, va, chivo, ya hizo tal mierda. Puta, bien MacGyver la onda. Y hay un, igual, no spoiler, pero hay una parte que me recordó, creo que era Mission to Mars, un ride que había en Epcot. Ajá. Que te simulaban que iba en una nave, que cabal te decían, aunque no era necesario hacerlo, pero te decían en el ride, apriete el botón de no sé qué, vea. Y, pero como te tenían como una mierda como centrifugando, y vos con la mano así, no quiero. Vaya, Armagedón, ya que estamos hablando de Armagedón. Esa película. Ese es un documental especial, obviamente. Sí, la han criticado un montón, pero a mí me llegó esa movie. Michael Bay, que más. Sí. O sea, era un asteroide del tamaño de Texas. Tenemos estas naves. Ah, sí, asteroide del tamaño de Texas. Sí. Y lo vamos a destruir con una bomba nuclear aquí. Sí. O sea, paja, lo que iban a hacer es hacer más asteroides. Pero iban a... Armagedón es los que se tienen que bajar al asteroide, se parquean y talaron. Es la de Bruce Willis. La de Bruce Willis. Tenía que hacer un drill. Y Bachman. Sí. Y el Kingpin. El Kingpin, también. El Kingpin. Y tenían que... Y el Broadwalk Empire. Sí. ¿El cuál? No sé cuál es. Sí, es el sequito dientón. Ah, ese es Mr. Pink. No. Bueno, pero a mí esa película me llegó. Sí. No, mierda. Ay, sí. Sí, a mí me gustó. Sí. Vaya, sí. Otra. Space Cowboys. Ese, pues. Ese es de los viejitos. Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Gardner. Que Tommy Lee Jones, al final, se... Hay uno que se sacrifica, ¿ves? Él tenía cáncer. Él tenía cáncer de no sé qué y solo tenía como un año de vida. Entonces llega al espacio. Y había que hacer nada que putas, entonces él se sacrificó, pero tenía su cohete de no sé qué, y dijo, bueno, voy a apuntar a la luna y tal vez llego, ¿verdad? Porque el sueño de él era haber llegado a la luna, que nunca pudo. Yeah. Entonces al final como que sí. Creo que llega. Sí, sí, pero y se va a morir, ¿verdad? Pero la película, la mayor parte realmente es como la preparación al viaje. Sí, claro. Y el viaje era de un satélite que tenían que arreglar, pero que el satélite era espía, tenía no sé qué cosa y rara, habían, secreta. ¿Verdad? Y que habían ocupado el sistema de no sé qué que había diseñado Clint Eastwood. Clint Eastwood, cabal, cabal. Era bueno, me acuerdo, que sale el Blackbird. Sí. Que el tipo este, el Tommy Lee Jones, había sido piloto de Blackbird. Sí, bueno. ¿Qué otra? De ahí, bueno, The Right Stuff. ¡Ah, puta! Esa es televisión, vea. Eso ya no es... Eso es pero, solo, ¿qué fue? Solo fue televisión. ¿Fue serie? Yo creo que fue HBO. Miniserie. Yo fue miniserie de HBO, creo. ¡Pero right qué stuff. Buena creo. Mierda! No sé. No, yo no la vi. No la vi. From the Earth to the Moon, sí, pero The Right Stuff sí. Fue película. ¿Fue película? Ah, ok, perdón. Sí, me estaba recordando. The Right Stuff. Puta, que sea tan bien. Ed Harris, ¿no? Sam Shepard, Ed Harris, Scott Glenn, Dennis Quaid. Sí, son un vergo de... Sí. Y cabal, es el entrenamiento de estos primera generación de... Bueno, creo... esta generación de astronautas. Sí, porque creo que ahí estaba Armstrong, ¿verdad? Sí, sí. Y me acuerdo que era así como que incluso te meten cosas del diseño de la nave que... ellos quiero pilotar. Sale hasta Chuck Yeager ahí. ¿Eh? Yeah. Que decían, yo quiero pilotar. No, solo tienen esta ventanita. No, yo quiero un cockpit. No, ni mierda. No, eso es bien chivo también en From Earth to the Moon, cuando diseñan el... Ajá. La. No, sí, bien chiva esa parte que donde están. Va, hay que llevar a alguien a la luna. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones? Ah, va, las opciones son mandarlos a la luna y después mandarles supplies. Mandarles suministros allá para que no se mueran mientras pensamos cómo regresar. Eso es From Earth to the Moon. Sí, From Earth to the Moon. La otra opción era. O sea, habían varias opciones, pero. Al final dijeron, pues está bien, pues llevémosle y que regresen. Sí, pero, puta, pero me acuerdo cuando están platicando, no es que puta, mira, es que la única manera es que el cabrón, el módulo se desacople, le den vuelta y se acople del otro lado. Hermano, ¿no? Ojalá se hagámoslo, digo, puta. Que, imagínate llegar a esa craneada. Sí. Eso ya es la desesperación. Y también otra escena que yo me acuerdo que me llegó. Fue cuando el hijo de puta, uno que se da cuenta que las ha cagado en los cálculos. Y que llega donde el jefe, puta, mire, yo estuve revisando mis cálculos de que están, y las cagué. Aquí me equivoqué en esto. Metros. Y puta, y me he cagado en esta mierda, nos afecta todo el proyecto desde hace 2 años que comenzamos, ¿verdad? Y que despídame, ¿verdad? No, yo que le digo, puta, si tuviste los huevos para venirme a decir que las cagaste, está vergón, ¿verdad? Así es que arreglémoslo. Puta, me acuerdo que esa escena es vergona. Mira aquí, viendo en IMDb, películas acerca de astronautas, me sale Fantastic Four del 2005. No, bórrala. Mándales un virus. Sí. Bueno, hay una película de Apolo 18, que esa no la he visto, pero esa la hicieron tipo Paranormal Activity, tipo Blair Witch. Así pero está bien basada en la tecnología existente del momento, del programa Apolo, que mandan una misión en secreto de que el público no se da cuenta a la luna, en la última que aterrizan y encuentran un gran relajo porque hay un algo ahí que no, esa era Iron Sky. Ah, esa nunca la vi. Donde mandan nazis, hay una base nazi en la luna. Es que esa se veía vergüenza hasta que después nos dimos cuenta que era cómica. Sí. Bueno, entonces en esa, me acuerdo una escena así del tráiler que es muy buena, que está el módulo lunar y está la camarita dentro del módulo y están todos dormidos, y después afuera del módulo es una sombra de alguien que va caminando así fuera, puta, la luna. Space Camp de 1986, eran unos chicos, solo más labios. No, hombre. Yo me acuerdo que salía la Lia Thompson y la Kelly Preston y Kate Clapshaw, que no sé quién puta. Ah, sí, es. Y Larry B. Scott. Sí, Larry. Harry Weiner fue el director. Bueno, eran unos bichos, unos chicos que van a camp, de Space Camp. Es como Band Camp de American Pie. Cabal, que todos los veranos ellos fueron a ver. Qué vergüenza de haber sido ir a uno de esos campos. A ir a Space Camp, a Cape Canaveral. Ahí sí te subías en Florida. Los volados centrífugos para que Entonces ahí todo. En Cabo Canaveral, entonces te dan todo el entrenamiento de la que le dan a los a los astronautas. Astronautas y los chicos que mejor se habían portado durante el Space Camp les daban la oportunidad de que se pudieran subir al Space Shuttle, en el transbordador, pero no recuerdo cuál era en realidad. Era el Discovery, Atlantis. Creo, o Atlantis. Okay, no sé cuál es. Pero supuestamente estaban ahí y parte de la cosa es que les iban a encender los motores para que sintieran cuando hay vibración de la cosa y después le iban a apagar y ya se bajaban y todo. Le daban su sellito y todo. La cosa es que cuando están en eso, algo pasa y bueno, no podemos parar los motores. No, si no paramos los motores, se va a... Creo que pasa algo con una computadora. Una computadora se pela. Medio cobra vida. Una tontera, sí, un robot, algo. Uh-huh. Entonces... No, tenemos que lanzarlo. Si no despegan ahorita, esto se van a morir. Entonces, explota. Así que los disparan en los babosos. Se van en la órbita. Y ahí, ¿cómo hacemos para regresar? Y que no sé. Entonces todo el deschongue es como desde... Las escenas típicas de cada... hacen a alguien que le van indicando cómo aterrizar un avión. Exacto. Pero toda la pila es que son niños. La diferencia es que 3,000 botones más. Ah, todos son niños. Ahí no hay ni un solo astronauta entre ellos. Entonces es como que explicándoles cómo tienen que ser y toda la onda. ¿Sí? O sea, es medio chistosa. Sí, pero está buena. Al chiquitín que tiene que ir al baño. Espérate, ¿cómo le hago? ¿No? Tienes que ponerlo adentro de la manguerita. ¿Cómo que no sé qué? Sí, no, que no sé cuándo. ¡Oh, my God! No me acuerdo. Mira, pero hablamos de Armagedón y no hablamos de la película de Hermana Gemela. Que salió al mismo tiempo. Deep Impact. Que ya no me acuerdo de Deep Impact. ¿Cuál era el plan de los que...? Es que ahí no salen al espacio. En Deep Impact no van al espacio. ¡Claro que van! Si se muere Robert Duvall, si se va al espacio. Sí, de veras, van al espacio y no sirven ni de nada. No, cae. No, al final. No, pero es que paran uno. Es que lo parten en pedazos. No cae el gran pelotota. El gran cerotón. Pero sino que salen chiquititos. Pero ellos sí aterrizan también, ¿o no? Ellos llevan una arma atómica, pero no la logran dirigir. Entonces se tienen que ir a estrellar contra el meteorito. Aún así... El asteroide no es nada. Termina destruyendo... Vergo, porque se inunda toda la Tierra. Sí, es que cae y todo, pero no la destruye. Pues, o sea, la hace mierda, pero no la destruye. Ahora, yo me acuerdo que con esas dos películas que salieron casi a la par, a mí me gustó más Armagedón. Sí. Uh-huh. Sí, a mí también. Pero creo que... Es que tenía que... menos cagadas. O sea, era un poco más real. Quizás Deep Impact. Esa es la época en la que se habían puesto de moda esas películas así como... Tornado, o Twister se llamaba. Estaba la del Volcano. Estaba esta mierda. Parte de Volcano salió Dante's Peak. Dante's Peak. O sea, pero toda era así como que ir a cortarte la vena porque esta mierda es palomo, o sea. No, que ahorita estamos, creo que similar está la onda de desastre. Siempre se mantiene. Pero por lo menos se equipara con todas las de superhéroes. Es recurrente el tema. Es recurrente. Los superhéroes destruyen más que los desastres. Pero por sí que sí, que algunos superhéroes no son muy efectivos. Pero acordate. No, todo, mira, puta, Avengers hicieron mierda. No, pero ellos no hicieron mierda. Ah, bueno, sí. En los 70s tenías las de Terremoto. Sí. Infierno en la Torre. La Torre en el Infierno. Ah, no, ese es Dante. Ah, perdón. Sí. Le dieron en la Torre. Ahora tenés Sharknado. Sharkalanche. No empecemos con eso. Sharkalanche. Ay, Dios mío. Men in Black, está... Independence Day tampoco. Capricornio. ¿Cuánto? Capricornio 1. Capricornio 1, la película de ir al espacio que... Que no fueron al espacio. Que no van al espacio. Ah. Esa es buena, era con Lee Majors, ¿verdad? Sí, creo... No me acuerdo. Creo que sí. Es que es una película donde te dicen de que ha habido una misión de la NASA a Marte. Uh-huh. Y salen las... Era la de la Luna. La de la Luna. Y comienza a ver, y te das cuenta, comienza unos periodistas a investigar que es como un cover-up. ¿Qué es paja? Que no habían ido y que todo era, y todas las transmisiones eran... El estudio de grabación donde está la superficie lunar y el módulo espacial. Y de ahí empieza la teoría, bueno, la... No empieza ahí, pero había algo de... Aterrizaje falso. Había algo como... No, o sea, ya se sabía eso del aterrizaje falso. O sea, la película está basada en ese rumor. Pues. ¿Cómo ya se sabía? O sea, no nació de esa película el rumor, sino que la película es acerca de ese rumor. Ah, okay. Ahora, yo creo que... No te decía que los aterrizajes de Apolo fueran falsos, sino que este era como una nueva serie de misiones, por eso se llamaba Capricornio 1, de nuevas visitas a la Luna. Pero la onda es que le iban a hacer creer al astronauta que sí realmente sí el viaje, porque tenían hasta el escenario y toda esa mierda. ¿Qué es lo que, o a él lo tenían como secuestrado, ¿verdad? Así, para que no se diera cuenta y se les escapa. O sea, la historia era buena, era interesante. Es buena. No, no era Lee Majors, perdón, me estoy ¿sabes por qué me estoy equivocando? Porque ya pasó mucho tiempo. Porque escenas de esa película, ¿te acuerdas que él se va agarrado del ala de una avioneta de esa hormiga? Venenera. Ese es pose sexual. Entonces, él se va agarrado de ahí. No me acuerdo por qué motivo, creo que solo era de una sola cabina. Lee Majors. No, el chivazo. James Brolin. El chivazo. Pero lo que pasa es que después, en la serie de Lee Majors, de The Fall Guy, a donde salía la Heather Thomas, ocupan esas escenas de esa película. Y yo, como la había visto varias veces, cabal la reconocí. Mira, aquí está, mira, ciencia ficción del 78, 78 es una operación para falsificar el aterrizaje en Marte. ¿En Marte? ¿En Marte de quién? Oh. Y mira, ahí salía O.J. Simpson como el comandante John Walker. Johnny Walker. Y sí, tenés razón, al astronauta se lo tenían bajado. Y no me acuerdo cómo le iban a hacer creer de que aterrizaba en Marte, pues, pero... Hey, creo que ya llegamos al final. Pero nos faltan muchas. Es que hay miles. No puedes ir al espacio sin que pase algo. Sí, Mara. Sorry, pero malo. Llegamos al final. Bueno, nada pero más. En resumidas cuentas, vayan a ver Gravity. Gravity está buena. Está buena. All right, señoras y señores. No nos están pagando, por cierto. Señoras y señores, Nelson González nos mandó un email, así que lo vamos a leer. Y saludo, Kikos, para los fanáticos de Superman. Les comparto este videoclip animado, del cual resume los 75 años del personaje en un par de minutos. Y no es... Lo sacó del blog. No lo sacó del blog, pero es el mismo video que tenemos en el blog. Así que ahí vayan a verlo. Pero gracias por enviarme. Muchas gracias, Nelson. Está muy bueno. Si tienes más, mándelo. Yes. También tenemos a nuestro amigo Rofe, que nos escribe: hola, geekos. Hace bastante que no los aburro con uno de mis emails, así que acaba uno. El otro día por Twitter me dijeron que la serie Breaking Bad no era lo suficientemente geek como para estar en el show. Hoy también lo dije. Así que solo les voy a comentar una anécdota relacionada. Cuando surgió el rumor, luego desmentido, del que el protagonista de la serie de Breaking Bad, Bryan Cranston, había sido contratado para caracterizar a Lex Luthor en la nueva Superman vs. Batman, tuve curiosidad por esta serie, ya que nunca la había visto. ¿Viste el rumor? Perdón que te interrumpa. Dime. La noticia de que ya no va a salir la Mary Jane en la película de... Spider-Man. ¿Ah? Sí, creo que lo dijimos en noticias. No. ¿Viste la Mary Jane que iba a salir? No. Sí. Lo dijimos y la vimos en la foto. Sí. Lástima. Pues quizás era cuando yo me había dormido en el episodio. Ahora, dice acá, además está decir que los primeros dos capítulos me atraparon. Solo comparable a Lost, con la diferencia que Breaking Bad tiene un final épico. Sí, tiene sentido. No como Lost. Vi las 5 temporadas en poco menos de 2 meses. Bueno, vos te dijiste 3, aquel dijo 6, se te dice 5, ¿cuántas temporadas son? 5. Son 5, dice Al. Son 5. Vi las 5 temporadas en poco menos de 2 meses. Ahora mi esposa se enganchó, así que la estoy volviendo a ver. La anécdota es que cuando empecé a ver la serie, el actor Bryan Cranston lo veía ideal para encarnar al comisario Gordon, más que al ex Luthor. Sobre todo al Gordon de Batman Año 1. No solo físicamente, sino que su personaje Walter White tiene ciertos puntos en común con el Gordon de ese cómic. Lo curioso es que cuando entré a imdb.com para ver qué película o serie estaba filmando en la actualidad, vi que había trabajado en Batman Año 1, la versión animada, y justamente poniéndole la voz al comisario Gordon. Evidentemente no fui el único que vio el parecido en la primera temporada de Breaking Bad. Dicho sea de paso, los comienzos de este actor fue justamente en la industria del doblaje para la serie Power Rangers. El Power Ranger azul tiene su nombre por el Billy Cranston. Y como trivia, en la serie, cuando Walter White Cranston decide afeitarse la cabeza, el primer comentario que recibe del coprotagonista de la serie fue: hola, Lex Luthor. ¡Salud! Está buenísimo. Gracias, Rofe. Y como hemos hablado, tal vez hacemos un show para eso cuando terminemos todo. Sí, la vamos a ver porque uno aquí no lo hemos visto. Yes. A nuestro amigo Carlos Zambrano, muchísimas gracias por mandarnos una imagen para de portada, mira. Bueno. Astronautas en apuros. Buenísimo está. Thank you. All right, señoras y señores. De nuevo, hemos llegado al final del show y no tengo canción, así que a ver, ¿qué dicen? Fíjate que la de... Ground Control. Ground Control, ya la usamos una vez. No, hombre. Sí, ya la usamos. No, usa la versión de que grabó el astronauta este, ¿cómo se llama? El comandante... David Bowie, la original. No, es que un baboso que estaba en la Estación Espacial Internacional, un astronauta, grabó un video de Space Oddity. Pero ese es la original. Después hubo un... Major Tom. Continuaciones. La continuación fue Major Tom. Chris Hatfield. Aquí está la versión de Chris Hatfield, que es un verdadero astronauta en el espacio. Y esta es la cover que él hizo de la película. Y no le pasó nada mientras estaba grabando esto. O sea que no tiene nada que ver con este episodio, pero ni modo. Señoras y señores, nosotros nos despedimos diciéndole a todos ustedes que la pasen súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Les recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo de los Comiquicos, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2, detach from station and may God's love be with you. Sí, hasta la ahí caída está. Ahí es donde lo recogieron, güey, al final. Uy. Esa mierda. All right. Ahí está el astronauta Chris Hadfield. Mara, vamos a terminar este show con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. La canción del final hubieran puesto todo el de 2001. Pues en este episodio yo voy a tener el honor de embadurnar la cabeza con basura, porque tenemos acá que el personaje Batty Couch Jr. Batty Couch. Batty Couch. No, Barty. Barty Couch. Ah, Crouch. Barty Crouch, por favor. Barty Crouch. Te comiste todas las R's. Crouch. Barty Crouch. Barty Crouch. El Batty Couch. Ese es el sillón de... de Batman. El sofá de Batman, el Batty Couch. Sí, ya está. Y si tenés frío, tiene capita para envolverte. La Batty Couch. Pues Barty Crouch Jr. de Harry Potter se murió en un capítulo que se llama The Parting of the Ways. Hey. Ah. El décimo doctor apareció en Doctor Who en un episodio que se llamaba The Parting of the Ways. Esa es la primera aparición de el, David Tennant. Del Tenth David Doctor, Tennant. David Tennant. Ambos personajes son David Tennant. Tennant. Uh-huh. Sí, pero cuando salió en Harry Potter, era conocido... No, en Inglaterra. Inglaterra. Claro. Porque ya había dejado de ser el Tenth Doctor. Ya había hecho así un par de ondas, pero sí. Claro, no había sido. Doctor aún, ¿o sí? Yo creo que no. Creo que sí. Fue en la segunda. Vamos a revisar. Pero ese fue el trivia de la semana. El Wikipedia. Bien. Alright, nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud!